Radio Ubrique. Deportes. Muy buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Queda pocos días ya para el inicio de una nueva jornada deportiva, de un nuevo fin de semana. Hoy jueves ya tenemos a nuestra disposición los horarios de las citas deportivas que van a organizarse, que van a disputarse en los días del viernes, sábado y domingo. Destacar sobre todo que el Ubrique Unión Deportiva Senior vuelve a jugar en casa por segunda semana consecutiva. Recibe al equipo tarifeño del Facinas, con la idea, pues obviamente, de no dejar escapar ningún punto en casa, de conseguir la victoria y mantenerse por segunda semana consecutiva en la primera posición de la tabla clasificatoria. Y a esperar también que los rivales pues no tengan su fin de semana, los rivales directos no tengan el fin de semana y pierdan puntos que le permita al conjunto ubriqueño seguir aumentando la distancia sobre sus perseguidores. El horario, el habitual, 4:30 de la tarde, Antonio Barbadillo. Y ya decimos, segundo partido consecutivo en casa. Con este encuentro se habrá cerrado el mes de febrero y si se consigue ganar, en este caso se habrán cumplido los planes que se planteaban el equipo a principios de mes, el sacar algún punto, lo que se logró en Tarifa, y no dejar escapar ninguno de casa ante dos rivales teóricamente inferiores. Se hizo ante el Rivera Club Deportivo, el Club Deportivo Rivera, y ahora la idea es volver a repetirlo frente al conjunto tarifeño del Facinas. Se recuperarán efectivos para este partido y, bueno, esperemos que el conjunto del Ubrique Unión Deportiva, como decimos, consiga vencer al Facinas. Por cierto, que en el partido de la primera vuelta, el Ubrique no pasó del empate allí en Tarifa y ahora, pues, obviamente, tiene esa intención de conseguir la victoria. También destacar que habrá otros 5 partidos este fin de semana, volverá a descansar el equipo juvenil, pero por ejemplo el cadete juega el sábado en casa ante la afición jerezista, el infantil viaja a Jerez, juega con la escuela de fútbol Paquete, el alevín recibe a la espera, el benjamín adelanta su partido a la jornada de mañana viernes, se medirá al Pueblo Nuevo La Granja, aquí en el Barbadillo, y por último el pre-benjamín viaja hasta Jerez, donde se enfrentará al Zona Sur en el Estadio de la Juventud. Decir también que habrá baloncesto este fin de semana, tenemos 3 citas, solo descansa un equipo del CABU, el infantil de segundo año, el cadete juega en Jerez ante el baloncesto Jerez Club Deportivo B, el infantil de primer año recibe al líder de su categoría, la Unión Linense de Baloncesto, y el mini femenino viaja a la casa del colista San Felipe Neri Rojo. Ya saben que también habrá jornada de la Liga Local de Fútbol, no así de fútbol sala queremos decir, no así de la Liga Local de Fútbol, y que también para este fin de semana vamos a tener algunas citas lejos de nuestra localidad con presencia de ubriqueños. Por ejemplo, lo que se refiere al senderismo, la 15ª travesía de resistencia Granada a la costa por Sierra Almijara, una travesía de más de 50 kilómetros en la que participará el equipo de travesía del Club de Senderismo Los Tres Caminos de Ubrique. Es la segunda prueba puntuable para la Copa de Andalucía de travesías de resistencia. También el sábado tenemos el Campeonato de Andalucía Máster en pista cubierta. Hablamos de atletismo. En la categoría Máster 45, en la prueba de 3.000 metros, va a participar el ubriqueño Francisco Javier Jaén Moreno. Y el domingo tenemos la 34ª edición del Zurich Maratón de Sevilla y, en lo referente ya al ciclismo, la segunda edición del Rally Paterna Bike Diego González, puntuable para el ranking andaluz y el circuito Apertura de Cádiz de rallies BTT, en el que va a participar el ubriqueño Jorge López Janeiro. Del mismo modo también, este fin de semana el domingo, el sábado y el domingo, se celebra el Campeonato de Andalucía de Pesca en Agua Dulce Liga de Clubes, donde va a participar el equipo del Club Ubriqueño Entre Amigos, que se adjudicó el pasado 4 de febrero el Campeonato Provincial de Agua Dulce de Liga de Clubes, por delante del Club Ubriqueño o de un del Club Ubriqueño B y del Club Ubriqueño A, ya que el Club Ubriqueño de Pesca Deportiva presentó hasta dos equipos a esta competición. Y hoy jueves, último jueves de mes, seguimos con nuestra rutina habitual y retomamos nuestra sección Cara Norte para hablar hoy básicamente de cicloturismo por una razón. Vamos a conocer una de las rutas cicloturistas que más ha crecido en cuanto a repercusión en estos últimos años. Hablamos del Camino del Cid. Se trata de un itinerario turístico-cultural que atraviesa España de noroeste a sudeste. Para que se hagan una idea, recorre las provincias de Burgos, Soria, Guadalajara, Zaragoza, Teruel, Castellón, Valencia y Alicante. Estamos hablando pues entre 1.400 kilómetros de sendero y 2.000 kilómetros de carretera, porque se puede hacer de varias maneras, o a pie, o en bici, o incluso en coche. Está preparada para que se pueda realizar de estas tres formas. Comentar que es un itinerario, una ruta basada en las huellas literarias e históricas de Rodrigo Díaz de Vival, del Cid Campeador, usando como guía pues el famoso Cantar del mío Cid. Pues con una estructura parecida, aunque a años luz en muchos aspectos, al Camino de Santiago, esta ruta, como decimos, se ha hecho con un hueco en el panorama cicloturista internacional. Recibe multitud de, sobre todo, cicloturistas, aunque esté abierto, como hemos dicho, senderistas y otro tipo de usuarios de toda Europa. Comentar que, aparte de ese recorrido, también cuenta pues con numerosos ramales, rutas tematizadas, etcétera, etcétera. De todo ello vamos a hablar en unos instantes para conocer, como decimos, una de las rutas cicloturistas más importantes de nuestro país, que ha ido creciendo en calidad en estos últimos años, en infraestructura y sobre todo en repercusión, ya decimos, porque desde luego ha habido una inversión fuerte en intentar vender este atractivo turístico, esta nueva atracción turística para una zona de España donde, por las provincias que hemos comentado, se harán una idea que precisamente no abunda la actividad industrial ni la actividad económica. Son la mayoría de ellos pueblos con pocos habitantes, pequeñas aldeas en las zonas más despobladas de nuestro país. Enseguida vamos a estar hablando y tratando todos estos asuntos, pero antes, como siempre, vamos unos minutos a publicidad y enseguida volvemos. Llega a Ubrique La Hormiga. La Hormiga, boutique infantil. Prendas de vestir para recién nacido, bebé, niño y niña. En La Hormiga ya disponemos de un avance de la nueva temporada. Ven a conocer los diseños exclusivos que te ofrecemos en una amplia variedad para vestir bien a los más peques de la casa al mejor precio. Boutique La Hormiga, boutique infantil y complementos en Avenida de España 19. La Hormiga abre sus puertas el próximo sábado, día 24. Ven a conocernos. CD Carmen abre sus puertas en los callejones 37B. Moda de señora de alta calidad. Contamos con la marca italiana Renacimiento. Durante este mes, aprovechen las segundas rebajas. En CD Carmen también encontrará lencería de la marca Selmar, cosmética natural con productos ecológicos sin parabenos y detalles de decoración. Y además, como novedad en Ubrique, en CD Carmen, contamos con un estudio fotográfico con amplia experiencia profesional. CD Carmen, en los callejones 37B, teléfono 856-391415. Abrimos de martes a domingo. No dejes que te lo cuente. Ven a visitarnos. Microocasión.

5:48 de la tarde. Vamos a quedarnos los próximos minutos ya con lo que hemos adelantado en nuestro sumario, pero antes quisiéramos comentar dos cosas relativas a dos eventos que van a tener lugar en la Sierra de Cádiz, en nuestra comarca, el próximo fin de semana, no este que entra, sino el de la semana siguiente, sobre todo por el interés y por lo que supone cada uno de ellos. En primer lugar, como saben, el próximo viernes, día 2, se celebra la 7ª edición de la Ultra Trail Sierras del Bandolero, la prueba de ultrafondo que concita numerosos amantes de estas distancias de todo el país en nuestra comarca durante unos 3 días, desde el viernes hasta el domingo. 850 corredores van a participar en esta 7ª edición. Se reduce el número con respecto al año pasado, pero no es por no ha sido por poca demanda, sino todo lo contrario. La organización ha decidido reducir ese número de participantes, el límite de inscritos, con el objetivo pues de tener más controlado y manejar mejor la prueba. De ellos, 43 son de Ubrique, 43 ubriqueños, divididos en las dos modalidades. La bandolerita, la prueba de 86-87 kilómetros, y las 100 millas bandoleras. Esta última, por ejemplo, de esos 43, va a contar con 7, la mayoría de los ubriqueños que van a participar en esta prueba lo van a hacer en la distancia corta, corta entre comillas, ya decimos, en lo que es la bandolerita. De esta prueba nosotros hablaremos ampliamente mañana viernes, así que todo aquel que esté interesado en la Ultra Trail Sierra del Bandolero puede ya obtener información de primera mano mañana viernes por la tarde. Y el otro evento que quisiéramos destacar es la subida al GAR, primera prueba puntuable para el Campeonato de Andalucía de Montaña, y que es la primera cita del motor en esta temporada, en este año 2008. Como saben, siempre ha sido la prueba que antecede a la subida Ubrique en la Copa, en el Campeonato Andaluz, pero este año no va a ser así, porque además de Estepona, que ya estos últimos años también se ha metido entre Algar y Ubrique, también se añade la prueba de Casarabonela. Recuerden, 20, 21, 22 de abril es la fecha de la subida Ubrique, y esta 3 y 4 de marzo será de la subida Algar. La presentación oficial de la prueba tuvo lugar el pasado martes, y todavía pues estamos pendientes de conocer esa lista de inscritos oficial, en la que nos auguraron que iba a haber un buen número de pilotos ubriqueños. Esperemos que así sea, que sea la primera toma de contacto con esta temporada y que repitan en Ubrique. Ya el año pasado batimos récord, como saben, en la subida Ubrique con la participación local. Y esperemos también que este año logre aumentarse ese número de participantes. Pues eran los dos apuntes que queríamos destacar con respecto a la actualidad deportiva comarcal. 5 y 53 minutos de la tarde está la sintonía, que como suele abrir en una de nuestras secciones habituales, la de Cara Norte, que coordina nuestro compañero y amigo Juan Barea. Juan, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Que anunciaba yo en este sumario que hoy casi que vamos a hablar de cicloturismo exclusivamente, en principio por la temática de hoy, que ahora nos las va a explicar, la temática central, lo que va a ser nuestro protagonista, pero luego también por la parte de las sugerencias que nos traes tú, ¿no? Sí, bueno, aprovechando que el 28 de febrero celebramos aquí el Día de la Bicicleta, pues digo, mira, pues vamos a meterlo a colación, aunque el Día Mundial de la Bicicleta es el 19 de abril, pero bueno, por cercanía nos coge a nosotros más cerca el 28 de febrero y luego también que llevo detrás de Alberto Luque, el director del consorcio del Camino del Cid, mucho tiempo y la verdad que creo que para que quede un capítulo redondo de nuestro programa, pues que menos que conmemorarlo con 10 rutas, ¿no?, en cicloturistas de España, ¿no? Pues si te parece ya nos metemos de lleno en materia. Primero vámonos con la sintonía que siempre traemos para cada uno de nuestros invitados, que en este caso es la que suena. You got to move. You got to move. ¿Tú qué es, Juan? Un blues, sí. Que nos pedía el invitado, entre esta canción y otra posibilidad y otra que le había ofrecido, pues me he quedado con esto, que más o menos indica, ¿no?, que nos tenemos que mover, ¿no?, que aparte de las conversaciones que hemos tenido vía email con Alberto, pues me han ido haciendo conocer, hacerme una imagen de Alberto y, pues bueno, pues es una canción que creo que nos puede venir al pelo tanto a él como a mí, ¿no? Bueno, pues yo para presentar el programa y para presentar a Alberto Luque, pues decir que, aunque no lo parezca, soy de la generación, como muchos de mi pueblo, ¿no?, de los dibujitos de Tom Sayers, correteando en el Mississippi, quien no se imaginaba hacer una balsa de palo, pues, para vivir por allí, por el estado de Missouri. También soy de la generación de Don Quijote y me imaginaba las llanuras de la Mancha pues como nos la pintaban en los dibujitos. Luego también, por otro lado, pues cómo no, luego ya surgió Ruy Pequeño Cid y ahí estábamos aprovechando el baño matinal y semanal de los sábados y nos poníamos frente al televisor a ver a Ruy Pequeño Cid, ¿no? En ella pues aparecían los paisajes que envuelven a este camino, ¿no? Por la zona de Castilla Leonesa, la zona de Aragón, la zona también de la Comunidad Valenciana. Y bueno, pues aquí es donde se desarrolla la aventura de Rodrigo Díaz de Vivar, ¿no? El Cantar de Mio Cid. Bueno, pues fruto de la pasión y de saber hacer bien las cosas, y yo creo que también de creer, surge el Camino del Cid. Se trata de un itinerario turístico y cultural que sigue las huellas del Cid Campeador. Ahora va a venir Alberto Luque, vamos a intentar sonsacarle todas las intríngulis del camino y la verdad que nada más meternos en la página, como tú dices, está atiborrada de datos y de sugerencias para inmiscuirnos en este viaje, ¿no? Como bien él me comenta, que ya comentaba el Cantar de Mio Cid, quien en un lugar vive siempre, lo suyo solo puede menguar. Entonces, pues, que nos movamos, que conozcamos sitios distintos y seguramente que cuando regresemos, pues, vendremos más ricos, ¿no? Alberto Luque es director en este caso, del consorcio del Camino del Cid. Y lo tenemos ya al otro lado del teléfono. Alberto, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Lo primero de todo, de darte la enhorabuena por el trabajo que lleva a cabo ese consorcio del Camino del Cid. Y tengo que reconocer que la primera sensación que tuve al consultar el proyecto en vuestra web es por dónde empiezo, porque mucha información, muy completa, y se nota que hay mucho trabajo detrás de lo que es esta ruta del Cid, ¿no? Sí, bueno, como muy bien habéis comentado a vuestros oyentes, el Camino del Cid básicamente es una ruta literaria. El Cid es un personaje histórico, es decir, es un personaje del siglo XI, de sobra conocido en general. Bueno, se conoce más el mito que la historia, porque está todo entremezclado. Pero, bueno, como sabrán buena parte de vuestros oyentes, pues bueno, fue un caballero medieval que fue desterrado por su rey Alfonso VI, tuvo que salir de Castilla y a partir de aquí, resumiendo mucho y de una forma un poco grosera, se lo tuvo que montar para sobrevivir en una tierra muy complicada, donde los reinos luchaban entre sí, tanto reinos islámicos, ¿no?, reinos de taifas, como los reinos cristianos del norte. Y bueno, él supo buscar su hueco y terminó conquistando Valencia contra todo pronóstico, porque cuando él salió desterrado, pues sus enemigos en la propia corte castellana pues no daban dos duros, ¿no?, por él. Y una vez muerto es cuando empiezan a hacer su leyenda, y un siglo después de su muerte es cuando alguien, un poeta anónimo, escribe el Cantar de Miocis. Ese cantar empieza a desplazarse, ¿no?, y a ser conocido por todas las tierras de frontera de la península, salta a Francia y a partir de ahí, pues bueno, se genera ese mito donde hay mucha parte de leyenda, una pequeña parte de realidad, etcétera. Y nosotros, la ruta que seguimos es el Cantar de Miocis. Bueno, todo esto te lo estoy contando para explicarte por qué esa ruta es tan larga, ¿no?, un poco en respuesta a lo que preguntabas. Nosotros seguimos el itinerario que marca ese poema, que a veces es real y otras veces es ficticio, y lo hacemos así porque realmente hoy conocemos la figura del Cid por ese libro. Nosotros siempre hemos defendido la literatura, y la literatura de viajes en particular, porque es mucho más fuerte y mucho más potente de lo que la gente cree. Gracias a ese libro, ese mito ha pervivido, y de hecho ya en el siglo XIX había gente, extranjeros, que venían a España a recorrerla, y muchos iban tras las huellas del Cid. Y su guía Michelin, por decirlo de alguna forma, aunque en este caso es medieval, era precisamente el cantar. Nosotros hemos seguido con esa idea, pero hay que tener en cuenta que el Cantar del Miocid es una obra literaria y el propio argumento tiene muchos meandros. Es una historia que sucede a lo largo de casi de 20 años, ¿no?, prácticamente. Y entonces eso hace que la ruta sea pues muy larga, aproximadamente unos 2.000 kilómetros por carretera, nada menos, empezando en Burgos y terminando en Alicante. Pero lo que sí que hemos hecho ha sido dividirla en rutas temáticas mucho más pequeñitas, para que de entre unos 50 y 300 kilómetros, para que la gente pueda adaptar un poco pues sus vacaciones, ¿no?, para hacer una ruta y que le quede el sabor de que ha hecho algo, algo con sentido, ¿no? Alberto, ¿qué queda de esa tierra de fronteras que aparece en el poema del mío Cid, y por dónde discurre esta ruta del Camino del Cid? Bueno, el Camino del Cid va siguiendo, como digo, ese poema y atraviesa 8 provincias, que son 2 de Castilla y León, Burgos y Soria. Luego en Castilla-La Mancha está Guadalajara. Luego en Aragón recorre las provincias de Teruel y de Zaragoza. Y luego recorre las 3 provincias de la Comunidad Valenciana: Castellón, Valencia y Alicante. El libro, en efecto, es un libro de frontera, porque lo que va siguiendo el poeta, pues va siguiendo territorios que en su momento eran pues inhóspitos, eran zonas muy duras, muy complicadas, generalmente estaban a medio camino, ¿no?, entre reinos, o entre reinos islámicos y reinos cristianos. Y bueno, ese carácter de frontera, como bien comentas, permanece de alguna manera. Son esas tierras de interior, de esto que llaman ahora la España vacía, o también lo llaman la Laponia del sur, ¿no?, precisamente por esa baja densidad demográfica. Estamos hablando en algunos lugares de 8 habitantes por kilómetro cuadrado, que justamente se equipara con esa densidad demográfica que hay en Laponia. Es decir, estamos entrando en territorios muy potentes, naturales, sobre todo porque el impacto va muy directo a la vena, ¿no?, por decirlo de una manera gráfica, con pueblos pequeñitos, sin embargo muy amigables, muy seguros, pueblos precisamente que, como nunca han sido muy habitados, pues no se han cometido grandes tropelías urbanísticas y mantienen buena parte de su encanto, pues por lo menos del siglo XIX y de ahí para abajo. Es decir, hay castillos del siglo XI, del siglo XIV, y bueno, todo lo que puedas imaginarte en una tierra de estas características. Alberto, para llegar a lo que habéis creado, aunar literatura, historia, cultura, arqueología, supongo que habrá sido un trabajo largo, pero muy recompensante, ¿no?, y bonito. Sí, bueno, yo creo que uno de los puntos importantes, bueno, nosotros trabajamos en un consorcio público que está formado por esas 8 diputaciones, de esas 8 provincias por las que discurre el camino. Fueron ellas las que lo crearon, y yo creo que uno de los puntos importantes es que todos los que trabajamos aquí, que somos 3 personas, pues la gente que trabaja en cada diputación, estamos muy convencidos de esto. Es un proyecto muy bonito, porque en el fondo se trata, en efecto, como dices, de aunar todos esos elementos y acercarlos desde el respeto, pues a no solo a la gente de las ciudades, sino también a la gente de otros países. La ruta es muy potente, es muy plena y, bueno, pues, nosotros somos cicloturistas, somos senderistas, de modo que lo que intentamos ofrecer a la gente que viene aquí es lo mismo que nosotros nos gustaría recibir, ¿no?, cuando salimos fuera, ¿no? Supongo también que el voluntariado o las personas atraídas por el proyecto también suelen colaborar, ¿no? Sí, el Camino del Cid es un proyecto que nació con unos orígenes muy humildes, ¿no? A pesar de que hay 8 diputaciones detrás, pero siempre se ha intentado mantener ese concepto de sostenibilidad, ¿no? Que sea un proyecto que genere recursos en las zonas por las que pasa y que los genere haciendo la inversión más ajustada posible. Y siempre comentamos que el éxito de esta ruta, que a día de hoy es recorrida, bueno, es, yo creo que actualmente pues siempre aparece, ¿no?, en esos rankings, que no son más que imaginarios, pero bueno, como una de esas grandes rutas para hacer en bicicleta en España. Al margen de esto, tiene una atracción muy poderosa para los extranjeros por todo lo que conlleva el Cid, meterte en una España muy diferente que no conoces, entrar en los pueblos es un puntazo, sobre todo estos pueblos de interior son muy bonitos, ¿no? Pero siempre comentamos que esto es posible no por nosotros, por supuesto, sino que es que hay mucha gente detrás, hay gente en los pueblos muy involucrada, hay gente que está luchando por esto desde hace muchos años, mucho antes de que empezásemos con el consorcio. Hay viajeros, nosotros intentamos, por ejemplo, siempre tenemos todas las rutas señalizadas en las 4 modalidades en que se recorren, ¿no? Las tenemos en bicicleta de montaña y en bicicleta por carretera, tenemos senderismo y también tenemos la ruta en coche. Bueno, todos los años nuestra mayor inversión siempre es en mantener las señales que tenemos puestas y mejorar la señalización. Y eso, en el fondo, en una ruta de 2.000 kilómetros, pues solo es posible porque los viajeros nos llaman. Nos dicen, oye, aquí falta alguna señal. Hay viajeros que cuando ven una señal caída la colocan ellos antes de que vayamos nosotros. Bueno, nos sentimos muy orgullosos de eso, ¿no? Porque ese nivel de implicación que tienen ellos, bueno, también lo tenemos nosotros. Yo pienso que si alguien se hace 200, 300, 500 kilómetros y viene a Castilla o viene a Valencia o viene a Aragón, ¿no?, a cualquiera de nuestras provincias, está gastando su tiempo y su esfuerzo y su ilusión y, bueno, tenemos que devolvernos lo que él espera. Según había leído yo en revistas y todo eso, según un estudio de la Federación Española de Ciclismo, se supone que para 2020 el cicloturismo puede llegar a generar 20.000 empleos en la España en el medio rural, ¿eh? ¿Más o menos tenéis vosotros números de visitantes, de personas que hagan uso de vuestro camino? Bueno, pues mira, nosotros el número concreto no lo podemos tener por esa dificultad que tenemos en cuanto a la longitud que tiene el itinerario. Nosotros tenemos un salvoconducto que entregamos gratuitamente a todos los viajeros, que pueden sellar en determinados sitios, pero nuestra realidad es muy diversa. Quiero decir que tenemos localidades como Valencia, por ejemplo, que tiene 800.000 habitantes con sus oficinas de turismo, etcétera, y tenemos pueblos de un habitante censado. Y tenemos más de 80 pueblos con menos de 100 habitantes. Y esos son los censados, los que viven ahí son menos. Esa es la realidad, ¿no?, que tenemos. Entonces, a veces, pues el paso de los viajeros es muy difícil de determinar. Pero nosotros ahora mismo nos estamos moviendo entre unos 12.000 o 15.000 ciclistas que al menos pernoctan 3 días. Y en este sentido, nosotros siempre hemos apostado por el cicloturismo, porque pensamos que la ruta es ideal para el cicloturismo, y luego, como te decía, porque también lo somos, ¿no? Y yo creo que ha habido un proceso, un cambio, sobre todo en las administraciones, de ver el cicloturismo como una actividad secundaria, como un viajero de segunda. Cosa que nosotros siempre hemos negado, porque yo creo que no hay viajeros de segunda. Lo que sí que hay son destinos de segunda, pero no un viajero, alguien que va a un sitio, ¿no? Pero hemos visto que ha habido un cambio en las administraciones, siempre lo hemos dicho, alguien que va en coche, que yo también hago turismo en coche, por supuesto, si está lloviendo en un sitio, pues agarra y se puede ir tranquilamente y recorrerse 200 kilómetros, volver a su casa o hacer lo que quiera. Pero un ciclista está mucho más desvalido, o estamos más desvalidos. Si te llueve, a lo mejor lo que tienes que hacer es quedarte un día más en el sitio donde estás. necesitas comer, necesitas, en fin, tienes bastantes más necesidades, eres menos autónomo, o bien eres muy autónomo, pero necesitas más de los demás, ¿no? Entonces, es un turismo muy interesante, está creciendo muchísimo. Nosotros estamos viendo, por ejemplo, el incremento de viajeros del exterior, ¿no? Sobre todo holandeses. Y, por supuesto, Bahamas, desde luego que sí. Porque ya no es solo una práctica deportiva, es también una forma de entender el viaje. Viajas a una velocidad muy humana que te permite disfrutar del entorno, de los pueblos. Bueno, es una forma en auge, claro que sí. Uh-huh. Alberto, tú básicamente cuando hablas de cicloturismo te refieres a cicloturismo con alforja, porque también tenéis aquí la opción de la bicicleta de montaña, que en este caso sería en plan de una ruta circular diaria, ¿no? Hacer. Bueno, no, es realmente es lo mismo, lo que varía son las plataformas, es decir, nosotros entendemos es un viaje, entonces los ciclistas llevan alforjas, los ciclistas que van en BTT las llevan igual, lo que pasa que la ruta BTT sigue principalmente caminos rurales y senderos, mientras que la ruta cicloturista de carretera, que es por carreteras secundarias con muy bajo tráfico, pues la realizas pues por esas carreteras, ¿no? Generalmente la gente pues lleva bicicletas de trekking que le permite pues optar por una o por otra, ¿no? O mezclarlas, ¿no? Pero realmente cuando hablamos de BTT o cicloturismo de carretera, quiero decir, hay gente que va por carretera y va bicicletas BTT, ¿no? Uh-huh. Pero realmente estamos hablando un poco de la plataforma por la que te mueves. Uh-huh. ¿Y qué tal el tema del alojamiento? ¿Cómo se resuelve? Porque, bueno, como tú comentas, en esos pueblos pequeños a lo mejor tú comentas que la lluvia o puede pasar cualquier cosa, tienes que acortar la ruta y a lo mejor te quedas en tierra de nadie, en pueblos pequeños. ¿Cómo se resuelve? Porque no en todas esas localidades supongo que habrá ofertas hoteleras, ¿no? No, bueno, tiene lo primero, fíjate, yo te diría, nosotros intentamos dar información muy clara para que la gente lo conoce, y en todos nuestros folletos aparece que vas a ir por una zona de baja densidad demográfica. Uh-huh. Es decir, tienes que saber a dónde vas. Hace poco pues han estado unos viajeros pues en las mayores nevadas que hemos tenido en los últimos años, afortunadamente, y han salido con las bicis, pues claro, se les ha quedado en el barro, pues normal. Pero sabes a lo que vas, ¿no? Porque si no, no sales un 12 de enero sabiendo las temperaturas a las que te encuentras. Sin embargo, eso que nosotros incidimos mucho en el tema de alojamientos no es tan conflictivo por una cuestión, porque las zonas que estamos atravesando son zonas, pues todo el interior de Burgos, de Soria, a Teruel, bueno, hay unas zonas realmente espectaculares, el Maestrazgo, etcétera, ¿no? Tiene una densidad histórica y patrimonial muy grande. Entonces, en nuestra ruta hay 40 localidades que son conjunto histórico-artístico. Esas localidades, aunque sean pequeñas, por el mero hecho de tener esta declaración, ¿no?, de ser conjuntos urbanos, turísticos, ¿no?, o muy bonitos, muy atractivos, muy cuidados, pues hace que ahí haya bastantes alojamientos. De modo que si tú sigues más o menos las etapas que nosotros tenemos marcadas, pues todas las noches duermes en una localidad de estas características y ahí siempre hay alojamiento. Otra cosa es que en el pueblo de al lado, a 8 kilómetros, pues te encuentres con que no lo tienes, ¿no? Pero en general, para la gente que va andando, por ejemplo, en algún momento puedes encontrarte en esa situación. Para eso tenemos puntos de acogida en determinados pueblos donde la gente puede dormir en sitios, ¿no?, de carácter temporal para estas eventualidades, pero si vas en bici, pues es muy difícil que te encuentres con este problema. ¿Qué época, ahora que comentabas lo de gente que lo hace en enero, qué época del año es ideal para adentrarse en el Camino del Cid, desde tu punto de vista? Pues mira, las características del Camino del Cid, yo creo que la característica más importante de este itinerario es su diversidad, porque claro, empieza en el interior de Castilla, ¿no?, en Burgos, y termina en el Mediterráneo. Entonces, bueno, pues hay diversidad gastronómica, diversidad etnográfica y, por supuesto, también en cuanto climática, ¿no?, en cuanto al tiempo. Hay zonas muy frías y luego hay zonas, no sé, pues con un tiempo excepcional. Por ejemplo, hace muy poquito, ahora en diciembre, hemos estado en toda la zona de Alicante haciendo una ruta que se llama la Defensa del Sur, ¿no?, que empieza en Valencia y termina en Orihuela, en Alicante. Bueno, pues diciembre es una época extraordinaria para hacer esa ruta. Luego hay algunas rutas que, por ejemplo, a pesar de que el tiempo sea muy duro, nosotros recomendamos hacer en invierno, Por ejemplo, tenemos un anillo de 50 kilómetros que está en Zaragoza, que se llama el Anillo de la Yocanta. La Yocanta son unas lagunas saladas increíbles, las más grandes que hay en Europa. Y en invierno es una tienen una concentración enorme de grullas y de otras aves migratorias. Estamos hablando de cientos de miles, ¿no? Entonces, bueno, es como un paraíso ornitológico en Europa. Y a pesar del frío que hace, nosotros recomendamos hacerlos precisamente en esa época, porque es entonces cuando paran las grullas. Pero en general, la mejor época para recorrer el Camino del Cid, en mi opinión, para un viajero normal, pues es desde abril, por ejemplo, hasta julio, y luego de septiembre a noviembre. Yo creo que son muy buenos momentos para hacer el Camino del Cid. Alberto, te describo más o menos quién iría y tú a ver si nos podrías dar una recomendación de las 11 variantes, ¿vale? Por ejemplo, si fuese una parejita de chicos que están empezando a conocerse y a pedalear. Primero les desearía mucha suerte. Y luego, bueno, me parece maravilloso eso, ¿no? Pues mira, ¿te refieres en BTT, es decir, por caminos o por carreteras? Las carreteras en general, te digo, tienen muy mala fama, pero estas carreteras son, bueno, son muy bonitas y se recorren también muy bien. Y no, cuando digo no tienen tráfico, es que a veces puedes hacerte, no sé, 2 horas y no te pasa ningún, o te pasan más corzos que coches, ¿no? En algunos casos, ¿no? Pero bueno, si te refieres, por ejemplo, en BTT, pues hombre, cualquiera de las rutas son buenas. Hay algunas, por ejemplo, bueno, pues empezaría por la primera, por empezar por un hilo argumental, que es la que empieza en Vivar del Cid, aquí muy cerquita de Burgos, ¿no? Y se llama El Destierro. Y esta narra pues los 9 días que tarda el Cid, ¿no?, en salir desde que es desterrado, ¿no?, hasta que sale del Reino de Castilla y ya se mete en la Taifa de Toledo. Bueno, esta ruta tiene algunos pequeños tramos complicados, pero prácticamente no muchos, ¿no? O sea, resulta una ruta muy muy agradable, muy bonita, con mucha densidad patrimonial. Recorres un montón de poblaciones, pues que son conjunto histórico-artístico, buena gastronomía, además son pueblos muy tranquilitos, te sientas en la plaza, te tomas una cerveza tranquilamente, vas a ver alguna cosa y, en fin, lo disfrutas con bastante intensidad. Eso por decirte, pues, una cualquiera, ¿no? Y si fuese alguien solo a buscar soledad y estar tranquilo y no escuchar a nadie y alejarse de la sociedad. Bueno, pues de ahí prácticamente a Valencia lo tienes. porque lo bueno que tienes es que siempre puedes conjugarlo, ¿no? Te puedes quedar en un pueblo más animado, sobre todo, claro, tú vas en julio o en agosto y los pueblos, pues ya sabes, bullen, ¿no? Están llenos de gente, hay fiestas, etcétera. Sí. Pero si quieres evitar eso, lo puedes evitar. Hay alguna etapa, por ejemplo, hay una etapa muy cerquita de Albarracín, donde tienes pues 30 y tantos, casi 40 kilómetros sin tocar un pueblo, ¿no? Y es una gozada, porque muchas veces nos sucede esto cuando queremos hacer una ruta en BTT de un día, pues nos podemos buscar una experiencia de este tipo, pero cuando vas de viaje y ya llevas 3 días acumulados o 4, pues tener una experiencia de estas, ¿no? Por la Sierra de Albarracín, que es espectacular. Unas zonas boscosas muy potentes, donde tienes tremedales, donde ya te digo que te vas a encontrar un montón de corzos, de una geología, incluso para los que no lo conocen, bueno, es casi un museo geológico al aire libre, pues bueno, es una experiencia muy bonita, desde luego. Y si ya buscas fuera de época, porque mira, el Camino del Cid no es un camino, y nosotros queremos mantener un poquito esa línea, ¿no? Nos gusta que la gente vaya y lo conozca, pero no buscamos tampoco una masificación. Yo no creo que el éxito esté en que pasen 100.000 o 50.000, ¿no? Yo creo que el éxito está en que la inversión que se haga sea rentable, que la gente de los pueblos disfrute, y luego también tirando una lanza, ¿no?, a favor de la gente que va en bici. Yo creo que en general la gente que va en bici es muy receptiva, entra muy bien en esos pueblos y en esas dinámicas, y aún más, te diré que las dos expresiones que la gente que realiza el Camino del Cid comenta al final de la ruta siempre es, por un lado, no me lo esperaba, a pesar de que damos mucha información, siempre está esa frase, pero yo creo que eso es con natural a cualquier camino. Pero la siguiente siempre dicen, lo mejor, la gente. Ese es el gran valor, yo creo que, en general, que tenemos, ¿no? de modo que tú puedes realizar la ruta tranquilamente como un paseante solitario, pero a veces también puedes tener ese contacto, ¿no?, con la gente de los pueblos. Y ahora, Alberto, si tiro un poco para mi tejado, con niños, con el carro, carreteras muy, muy, muy tranquilas, que se pueda ir... Sí, bueno, si vas con... Bueno, yo con niños pequeños, no recomiendo mucho la ruta, la verdad. Porque a veces son distancias largas. Si quieres compararlo con una ruta clásica, ¿no?, como es el Camino de Santiago, ¿no?, lo que es el Camino Francés, pues el Camino Francés tiene una gran ventaja, y es que la plataforma que utiliza pues siempre es más o menos la misma y es bastante cómoda, ¿no? En nuestro caso cambiamos de plataformas y tiene un pelín de dureza. Y aún no es muy dura, también te lo digo, pero sí es un poco más dura que el Camino de Santiago. Y además no queremos que pierda esa característica, ¿eh? Sí. Una de las dudas que se me plantean a mí es intentar iniciar, digamos, desde Vivar del Cid, el tema del transporte, ¿no? ¿Cómo llegar a esas localidades? ¿Cómo poder llegar con la bici? Porque todos sabemos cómo está el transporte público en España, lo restrictivo que es, ¿no?, para con las bicis. ¿Cómo resolvéis este asunto? ¿Hay buenas conexiones de transporte público por ahí? Alquiler también de bicicleta. Sí, pues mira, nosotros, en efecto, bueno, estoy de acuerdo con vosotros y desde aquí también un aviso. Yo creo que los transportes públicos deberían mejorar un poco el transporte y el uso de las bicicletas. Pero mira, en general, nosotros por un lado, lo que hacemos es, en todas las rutas, ya digo que el Camino del Cid, que son esos 2.000 kilómetros, está dividido en 11 rutas diferentes, en principios y finales de cada una de esas rutas, siempre ponemos cuáles son las conexiones que hay para los ciclistas. Las fórmulas son muy diferentes. Por ejemplo, si empiezas aquí la ruta, bueno, pues lo único que tienes que hacer es, si vienes de Madrid o de donde sea, pues claro, tienes que coger, y si coges el autobús o tal, bueno, pues llegas a Burgos, y de Burgos hay autobuses a Vivar del Cid, en este caso, que están a 10 kilómetros. Y en general sucede así siempre. Ahora bien, hay algunas zonas que, por esos problemas de densidad demográfica, pues tiene el paso de autobuses es menos frecuente de lo que a todos nos gustaría. Entonces, a veces hay que buscar soluciones alternativas. Generalmente, yo creo que el máximo problema está en la vuelta, porque, bueno, la ida siempre parte de lugares más o menos grandes, etcétera. Y la vuelta, pues claro, hay una serie de compañías que te ofrecen esos servicios, que pueden ser transporte urgente, y luego hay una serie de compañías con las que ya estamos empezando a trabajar para dar ese servicio. Nosotros tenemos información colgada sobre cómo llevar, cómo traer tu bici y cómo volver a llevarla, ¿no? Y pasa por todo esto, por servicios postales, por empresas que específicamente se dedican a esto, se dedican a llevar las maletas de un punto a otro, y también, bueno, transportes públicos, y luego compañías privadas o incluso alquiler de furgonetas que te llevan y luego te van a buscar a otro lado, etcétera, ¿no? Ahí hay muchas opciones y, claro, cada una con su coste. Y luego el tema de la señalización de la que nos comentabas antes. ¿Es necesario, aparte de las señalizaciones verticales que se encontrará uno en el camino, algún tipo de guía o de topoguía para realizar el Camino del Cid? Sí, yo las veo necesarias por varios motivos. Bueno, nosotros tenemos en papel, tenemos una serie de folletos que me parece que son muy prácticos, te lo digo como usuario, ¿no? Conviene llevarlos, ¿no? Son gratuitos y están en cualquiera de las 70 oficinas de turismo que tenemos en el Camino del Cid. Por otro lado, en nuestra página web, bueno, pues ahí los interesados pueden encontrar todas las topoguías, tanto BTT como cicloturistas por carretera, ¿no? Simplemente van a la ruta y se las descargan. Y ahí están, no solo están las rutas, la descripción del terreno, etcétera, sino que también están los mapas y también se pueden descargar los tracks para meterlos en el teléfono móvil o en el GPS. Yo creo que todo esto en general viene muy bien, no solo para guiarte y no perderte, sino también para enterarte un poco de por dónde estás pasando, ¿no? Y qué es lo que estás viendo y qué tipo de paisaje estás viendo y por qué vas por ahí y qué tuvo que ver el Cid en ese sitio y ese castillo que ves que es, etcétera. Yo en general lo veo bastante, bastante útil, y aunque nosotros todos los años reseñalizamos la ruta y ponemos más de 3.000 nuevas señales, pues piensa a veces que si vas por el monte y de repente, pues no sé, un camión, un vehículo agrícola o lo que sea, pues ha tirado una señal, pues es una señal tirada y entonces a lo mejor coges el cruce equivocado, ¿no? Uh-huh. Eso no suele pasar, ya te lo digo, o sea, que quiero decir que no, las cosas funcionan bastante bien, pero yo creo que llevarte las topoguías, que al final imprimírtelas, se trata de imprimirte 10 hojas a blanco y negro en una impresora normal, o llevarte el track, que es gratuito, uh-huh, pues viene muy bien. Yo desde luego lo recomiendo, claro que sí. Pues de hecho aquí tenemos la topoguía que la hemos descargado en PDF, la del destierro, y es lo que tú dices, es como llevar un folleto informativo que te va explicando por dónde va, el mapa, además está todo muy bien, perfiles, la verdad que distancia de las distintas etapas, la verdad que enhorabuena por todo el trabajo que habéis realizado, ¿no? Y sobre todo me quedo con, joder, distintas comunidades, distintas provincias, distintas diputaciones y todas trabajando codo a codo y ahí por un mismo objetivo, ¿no? Que eso hace que demuestre cómo son su gente y como bien dices también, lo mejor del camino a la gente, pues también lo mejor yo creo que debe ser cómo se ha creado este camino, ¿no? Pues fíjate, esto, vamos, agradecerte el comentario, porque yo creo que de eso se trata, ¿no? De disfrutar y de hacer disfrutar. Pero fíjate, esas topoguías que comentabas, además, siempre nos dicen, ¿no las tenéis impresas? Digo, mira, es que si las imprimimos, tenemos que cobraros 10 o 12 euros. Y además, digitalmente, nos preocupamos por actualizarlas a medida que surge algún tipo de incidencia, etcétera. De modo que la gente se va a encontrar con información muy actualizada. Alberto, ya para ir finalizando, ¿qué retos tiene por delante el camino del Cid? Bueno, pues podría hacerte una lista muy larga, ¿no? Yo creo que esto es un itinerario. Nosotros estamos ahora mismo muy, queremos por un lado realzar aún más, ¿no?, el tema de los pueblos, del valor de sus gentes, porque es que mucha de esa gente lleva viviendo allí, no me refiero a ellos, ¿no?, sino sus antepasados, muchos cientos de años, ¿no? Y de alguna manera sí que son verdaderamente los herederos de esa historia que nosotros queremos contar. Entonces, por un lado, realzar, ¿no?, ese valor que tienen los pueblos y lo interesante que es y la importancia que tienen. Y por otro lado, estamos muy volcados ahora mismo en la promoción exterior. Camino del Cid siempre ha sido una ruta internacional, porque el personaje, el Cid, en el que se basa, ¿no?, aunque sea un personaje literario en este caso, en nuestro caso, pues tiene mucho gancho afuera y es muy fácil de vender y de hecho así lo estamos comprobando. Entonces, bueno, queremos traer un poquito, ¿no?, de nuestra cultura, ¿no?, y acercarla pues a otros países. Pues lo vamos a dejar aquí, Alberto. En principio, darte las gracias por habernos atendido y habernos puesto al día sobre este camino del Cid, sobre esta ruta, esta gran ruta cicloturista que es calificada por muchos como de las mejores que ofrece nuestro país. Y nada, pues desearos que todo siga igual, que sigáis con ese trabajo encomiable que estáis realizando desde el consorcio y para disfrute de gente como nosotros y muchos más. Y nada, pues que tengáis suerte en este caso y que la cosa siga yendo para adelante, ¿eh? Bueno, pues muchas gracias a vosotros y muchas gracias también por dejarnos un hueco aquí. También la labor que vosotros hacéis es muy importante y ya le gustaría a muchas radios tener un programa de viajes como el vuestro. Así que nada, bienvenidos aquí todos los que queráis. Ya sabéis que aquí en Burgos tenéis vuestro consulado particular. Y en fin, esperamos vernos pronto. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. Adiós. Un abrazo. Adiós. Whole cold out gonna move. You got to move. You got to move. You got to move. You got to move. Oh, when the law gets ready, you got to move. Pues vamos a seguir con nuestro programa de hoy, que como hemos dicho, aparte del Camino del Cid, que era el centro de nuestros contenidos, también queríamos hacer alguna referencia al cicloturismo, a rutas cicloturistas, aparte de esta este camino del CID de nuestro país por dos motivos. Primero, porque bueno, tenemos un día festivo por ahí, la semana que viene, el día de la bicicleta, y bueno, también la Semana Santa no queda muy lejos y también es una buena época, ¿no?, para la práctica de cicloturismo de 3-4 días, ¿no, Juan? Sí, sí, la verdad que... Y luego también, como siempre hemos dicho, ¿no?, que España tiene mucho para atraer a los cicloturistas, y aquí mismamente en nuestro pueblo pues cada vez se ven pasar más y con destinos totalmente distintos, ¿no? La pena es lo que también decía Alberto, que no acompaña, digamos, la infraestructura en ciertos aspectos, ¿no? Por ejemplo, los transportes. Sí. Tenemos una idea, o tienen una idea desde lo que es Renfe, desde lo que son las compañías de autobuses, totalmente anticuadas, ¿no? Pero bueno, Jesús, no hay que irse muy lejos, ¿sabes? Aquí en Ubrique mucha gente trabaja llevado en las naves y no tienen lugar para dejar las bicicletas. Me parece un total atraso, me parece ir en contra y a contracorriente de la evolución más cuando y del progreso. Luego sabemos que los grandes perjudicados somos también nosotros mismos por las colas que se forman, y yo creo que eso se facilitaría favoreciendo este tipo de transporte, que además es totalmente ecológico, nada contaminante y luego es rápido, ¿no? Hacer un llamamiento para que se tomen también soluciones y medidas en nuestro entorno y en nuestro pueblo, ¿no? Lo extraño es eso, que se ponga trabas. Va sí. contra la razón, supongo, pues, y teniendo en cuenta todos los problemas que nos rodean. Por un lado, que se gaste tanto dinero como se gastaron cuando carril bici, aparcamiento, y ahora para cuando realmente se pueda hacer un uso y se podría tener una pequeña infraestructura y podría hacer un favor a ciertas personas, pues lo que tú dices, se ponen trabas, ¿no? Bueno, esto es España. vamos al lío, Juan. Bueno, pues la verdad que es una propuesta de 10 rutas cicloturistas por España. Las voy a nombrar porque no da mucho tiempo, y la verdad que hemos exprimido bastante con Alberto. Yo creo que ha sido una entrevista muy provechosa, porque es de verdad apabullante la cantidad de datos que ofrece la página. Hay que, por cierto, desde aquí recomendamos a nuestros oyentes, el que se haya quedado desinteresado, que consulte la página web del Camino del CID. Sí, que... y bueno, hablamos de cicloturismo, pero que tiene también... las propuestas para coche, para senderismo, moto, coche... Bueno, pues una de ellas, que además desde hace tiempo la tengo ahí en mente, la Vía Verde de los Ojos Negros, que va desde Teruel a Valencia y son 160 kilómetros. Pues solo nombrarla. La madre de las madres de todas las cicloturistas, yo creo, pues la Transpirenaica, ¿no? Del Cabo de Iguer en... ¿Estamos hablando, Juan, perdona, todas rutas señalizadas? O... Sí, la mayoría están señalizadas y la que no está señalizada tiene su topo guía. Está en proyecto, ¿no? Sí, digamos. Del Cabo de Iguer en el Mar Cantábrico al Cabo de Creu en la zona de Cataluña, en Girona. El Camino de Santiago francés, bueno, pues de esto encontramos información por todos lados. La ruta Vía de la Plata, que es muy accesible y para nosotros, pues desde Sevilla. La que más cercana a Santiago, nos coge, ¿no? Pues nos coge. Bueno, quitándola tras Andaluz, ¿no? Sí. Luego la ruta de Don Quijote en Castilla-La Mancha, que también es un proyecto así muy parecido al del Camino del Cid. Tiene 2.500 kilómetros recorridos, muchos tramos, muchos municipios por los que discurre la ruta. Y la verdad que también es muy interesante. La Trasandaluz, pues, que es la Vuelta a Andalucía, que también es la nuestra, ¿no?, por excelencia, y son más de 2.000 kilómetros. Y resalta, pues, su dureza, su belleza y su variedad de paisajes, ¿no? El Canal de Castilla, que está en la zona de Valladolid, es un proyecto del siglo XVIII que... auténtica ingeniería. Tengo el libro en mi casa y la verdad que te queda alucinado de cómo lo llegaron a hacer. La ruta del Cister entre Tarragona y Lleida, y ya por último, cómo relacionarnos o cómo mirar a Europa, el proyecto Eurovelo, Europa en bici, que se trata de una ruta costera por el Atlántico, Guipúzcoa, llega hasta Huelva, en la parte de España, y sería una especie de GR7, ¿no?, que llegaría hasta Atenas, en Grecia. Pues ahí está en proyecto y esperemos que acabe finalizándose, ¿no?, y que algún día pues intentemos contactar con el director del consorcio del Eurovelo. Uf, eso es complicado. Sería hacer realidad esto, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Digo que está complicado porque creo que eso, sobre todo, la gente que dirige están en Francia o en Alemania, ¿no? Son, digamos, los países más volcados, yo por lo que he podido comprobar, ¿no? Sí, la verdad que también me quedo con la entrevista un poco con eso, ¿no? Que también depende de quién, de las aficiones, del que esté ahí empeñado, que se va a tirar más para un lado o para otro, y luego también de las creencias y luego el llevar a las creencias esas y el saber hacer para crear este tipo de proyectos, ¿no? Eso es importante. La gente que esté al frente de digamos, de consorcio, bueno, en este caso, yo te pongo el ejemplo de todo lo contrario. Me preguntaban el otro día por qué en la provincia de Málaga, por ejemplo, o en la de Sevilla, se organizan tantas pruebas de ciclismo, y no estoy hablando ya de cicloturismo, de ciclismo en ruta o cicloturistas, ¿no? Y en Cádiz, año tras año, se van reduciendo el número de pruebas. Y me comentaban, ¿es porque los organizadores no quieren? Y yo creo que no. Bueno. Yo en realidad creo, desde hace algunos años, el responsable de tráfico de la provincia de Cádiz, no sé si tiene que ver con el gobierno central, con la Guardia Civil o lo que sea, sí es cierto que hay un problema, digamos, con el tema de efectivo de la Guardia Civil en la provincia, que es muy reducido, pero está claro que la persona que está al frente de ahí no es ciclista ni le gusta el ciclismo y no lo intenta promover, sino todo lo contrario. Porque estamos viendo cómo en provincias cercanas, aledañas, está ocurriendo todo lo contrario y aquí vamos dando pasos para atrás. Sí, pero bueno, ya luego también si te metes en la, por ejemplo, en la creación de GR y ahora han vuelto a crear otro en Málaga, aparte de la Gran Senda, y han creado también un anillo de 240 kilómetros en Sevilla. Y nosotros, pues, parece que cuando se editó el libro que Diputación sacó de 300 senderos en la provincia de Cádiz, ya se habíamos hizo todo, descubierto, ¿no?, la panacea y nos habíamos adelantado a todo el mundo. Y ya con esto, pues, hemos justificado nuestra labor y vamos a dejarlo ahí, que nos plantamos. Bueno, hay aquí mucha leña que cortar. No me tire de la lengua. Bueno, Juan, nos vamos porque ya hemos sobrepasado nuestro tiempo. Han quedado algunas cosas pendientes, si te parece, para el próximo programa lo podemos analizar con mayor amplitud. Y nada, pues muchas gracias por estar aquí una vez más y te esperamos para el próximo mes. Y nosotros que nos despedimos, obviamente, se quedan ahora con la última edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención. Pasen una feliz tarde.